hijo mío, despierta con esta canción de cuna. Bienvenido a la respuesta sin pregunta a la vida que se fuga como un río travieso. Solo se juega una vez a este gran juego, es tu momento, mamá y yo pondremos el sostén para que los años te susurren la orden de la misión más libre que es alcanzarse de lleno. Ser un fruto pleno de las cosechas del tiempo. No tengas miedo a parecer más torpe. Ese es el punto donde puedes aprender. Y uno aprende equivocándose una vez y otra vez. Y toca ser humilde, los problemas no se extinguen. La nostalgia es un rumor que nos habla de que existe algo mejor. Búscalo, no estás solo, hay millones de aliados para fundar la nación y jurar la bandera de lo maravilloso. No quieras retenerte, esto va de perderse en los labios de un amor o en el newen de tu gente. Cuando juntos convoquéis al gigante, una noche de disturbios o una tarde de risas en el parque, que quizá luego descubras que fue la mejor. Es que los signos importantes siempre llegan con retraso. Lo que hagas hazlo con pasión y enamorado. Busca tu escalofrío, no importan los aplausos. Y recuerda, la curiosidad es vacuna contra toda forma extrema de tristeza. Tu felicidad es la única vendetta que después de todo llena lo mejor del planeta. No está en venta. Ama la diferencia, respeta y sé leal. Lucha por tu derecho a admirar la realidad. Y aunque digan lo contrario, aquí no hay nadie sin un don. Todos somos excepcionales, sin excepción. Personas buenas, crece junto a ellas, aprende a regalar tu esfuerzo, tu alegría y tu solidaridad. Hay una porción de mundo que te toca transformar. Conecta con la gente honesta, desprecia la autoridad. Cuida de mamá, de tus amigos, tus vecinos. La fuerza de los pobres es la fuerza de nosotros. Aislados somos nada y organizados muy poco. Pero a veces lo muy poco puede ser lo decisivo. Siente tu época temblar en tu garganta. Si tu rabia es justa, hay que ser valiente. La esperanza es lo primero que se gana. Y que os cubra las espaldas la verdad. El mañana os pertenece. Y lo evidente hay que decirlo tantas veces. Somos seres frágiles, no te desesperes. El poema más hermoso no lleva ningún verso. Es bailar con tus deseos sin pisarles los dedos. Siempre hay una piedra para dar un paso más. Y si no hay piedra, mira al cielo y vuela. Y si no hay oportunidad, aprovéchala. Lo posible es más amplio de lo que dice la prensa. No hay más Dios que la belleza de un gesto de ayuda o la charla de la playa y la marea. Cultiva el talento del arte por el arte de vivir. Y después de todo quedará reír. Y ya que estás aquí, hijo mío, toca despertar. Solo somos polvo, pero podemos soñar. Y el mundo sin tus sueños es un lugar inacabado. Tienes que aportar tu mejor presagio. Despierta.